shining down on me. By and by, sweet mama, mama, by and by. You can go, you can stay. Oh, baby, I fear, 'cause if you stay too long, I won't understand you again. Now I'm going to Vicksburg, and mama, I don't even care. But I can't give it to Natchez. They tell me there's high water there. Las más importantes figuras del blues en el siglo XX y lo que va corrido del XXI es sin lugar a dudas Taj Mahal, quien ha jugado un papel enorme en la revitalización y la preservación de las tradiciones del blues acústico. Además, se ha tomado muy en serio su rol de musicólogo y se ha interesado por diferentes músicas y sus raíces, como el caso del folk, del jazz, también está el gospel, la música africana y la música de la India, mencionando algunos ejemplos, permitiéndose mezclarlas con el blues y presentándose así en un amplio contexto musical. Esta tarde, en Historias del Blues, vamos a recordar a Taj Mahal, nacido el 17 de mayo de 1942, en un programa que iniciamos con el tema Bye Bye, del álbum Rising Suns de 1965, y lo continuamos con Dust My Broom, del disco Taj Mahal de 1968, y Chick Out the Katy and Left Me a Mule to Ride, de la producción de 1968 también, The Natural Blues. I'm getting up soon in the morning. I dust my broom. Getting up soon in the morning. Leave I dust my broom. Quit the best girl I've been loving. Yeah, my friends can have my room. I don't want no woman. What every downtown man can see. I don't want no woman. What every downtown man can see. She ain't nothing but a no good phony. She lied a woman on the street. I'ma write a letter. Telephone every town I know.

suffocated and left me a mule to ride. She suffocated and left me a mule to ride. When my baby suffocated, left me a mule to ride. Freight train pulled out and I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman, hard-headed woman of Taj Mahal nos ofrecía Natural Man, tema perteneciente a las sesiones del álbum Giant Step de 1969. Henry St. Clair Fredericks nació en Nueva York, como ya lo dijimos, el 17 de mayo de 1942. Su padre era pianista y compositor de jazz, de origen jamaiquino. Su madre era profesora de escuela y cantante de gospel. Cuando él era pequeño, su familia se trasladó a Springfield, en Massachusetts, donde se impregnó de gran cantidad de géneros musicales gracias al radio de onda corta de su padre. Dentro de los artistas que más le llamaron la atención estaban los bluesmen, y también los primeros artistas de rock and roll como Chuck Berry y Bo Diddley. Aprovechando su vida en el campo, estudió agricultura y veterinaria, combinando estos estudios con la música. Un día tuvo un sueño del que surgió la idea de su nombre artístico, Taj Mahal, y formó su primera banda, Taj Mahal and the Electras, a comienzos de los años 60. A mediados de esa década, se trasladó a Los Ángeles, California, y formó The Rising Sons, al lado de Ray Cooder, una banda con la que grabó su primer disco, el cual, debido a algunos problemas legales, solo vino a ser publicado en 1992. Tenemos nuevamente a Taj Mahal con el tema 18 Hammers, del álbum Happy Just to Be Like I Am, de 1971. Four, yes. I got 18 hammers, Lord, I love to, Lord, I love, hear them ring. I got 18 hammers, love to hear them when they ring. Sometime late at night, mama, I sit just to hear my hammer ring. Baby, just to hear my hammer, mama, just to hear my hammer. Maybe just to hear my hammer ring. Some boy, the hammer ring like silver. Mine ring like, mine ring like pure gold. Some boy's hammer ring like silver. Mine ring like pure gold. There's a woman in this town, gotta lean on my body, mortgage on my soul. Lord, she got a mortgage. Lord, she got a mortgage. Lean on my body, the mortgage on my soul. To the break of dawn. Well, please stand in the middle, baby. Which side are you on? Mama, make music. Tell me which side. I know which side you're on. Just to hear my hammer ring, baby, just to hear my, baby, just to hear my, baby, just to hear my hammer ring. Presentábamos Tom and Sally Drake, tema perteneciente al disco The Real Thing, grabado en 1972 por Taj Mahal, invitado hoy a Historias del Blues, un programa que escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en javerianestereo.com o en Radio Garito de Blues en España, los martes a las 23 horas. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com y los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en esta emisión, así como capítulos anteriores de Historias del Blues. Seguimos con más música de Taj Mahal. Aquí está Clara St. Kitts Woman, del álbum No Roots de 1974. Woman, my grandfather married One fine Saint Kitts woman, she would come to our house and make on us do some of them peppermint parties. Putting sugar in a beer, call it Tail Saint Tony, why he kick it from me? You know that my high grandfather married one fine Saint Kitts woman. She would hold you, love you, and scold you, making sure she told you everything she could feel. And now I feel that spirit deep down in my soul. Make me think back to my ancestors who lived a long time ago. Who lived a long time ago. When I feel that spirit deep down in my soul, make me think of some ancestors who lived a long time ago. Rule the world and all its gold. For that my high grandfather married one Saint Kitts woman. My grandfather married one fine Saint Kitts woman. She would come lilting with her voice to the house, making peppermint party. Taking Tony, put some sugar in I beer. I little Tony take it from me. You know that my grandfather married one fine Saint Kitts woman. She would hold you, love you, and scold you, making sure she told you they will never know what it is you need. When you hear that spirit chucky, don't you chucky, moving in your soul, it's a message from an ancestor who lived a long time ago. Rule the world in all its gold. I say, when you feel that spirit moving in your soul, 'tis a message from an ancestor who lived a long time ago. Taj Mahal nos ofrecía Sentidos Dulces, Sweet Feelings, de la banda sonora de la película Brothers de 1977. Siguiendo con la historia de Taj Mahal, frustrado por no poder publicar el disco con The Rising Sons, decidió abandonar la banda y seguir su carrera como solista. En 1968 publicó su primer disco, llamado Taj Mahal, en el cual mostró su acercamiento hacia el viejo blues, y le siguió Natural Blues. Posteriormente publicó el disco doble Giant Step en 1969, con una mezcla de blues eléctrico y acústico. Gracias a esos tres trabajos, Taj Mahal comenzó a construir su reputación como un auténtico bluesman moderno, ganando el aprecio de muchos colaboradores musicales. Durante los años 70, Taj Mahal mostró varias aventuras musicales, como la de 1971, Happy Just to Be Like I Am, disco en el que explora con ritmos caribeños, y al año siguiente llega con The Real Thing, con un tono muy cercano a Nueva Orleans. Vamos a continuar nuestra emisión con un tema del álbum Taj de 1987, Do I Love Her, y luego tendremos Señor Blues del disco del mismo nombre publicado en 1997. Yes, I need you, honey, I told you so. Do I want you? Yes, I want you, honey, won't let you know. Now you meet me, honey, deep down in my soul. Well, when I love you, yes, I love you, gonna give you free. Yes, I love you, whoa, I love you, and I won't be free. My arms there around you, baby, every day. Over mountain, over valley, over hill and dale, over ocean, big blue ocean, I will say, I'm gonna be your love man like a gator, baby. I'm gonna drag my tail. Wear your jack of diamonds, when you rob my pocket of silver and gold. Jack of diamonds, oh, you rob my pocket of silver and gold. I just had to let it go. So my baby, baby, baby, to my soul, rock me to my soul. Honey in your honey pie, pot your body is hot. Honey in your honey pie, or in the pot is what you got. Ooh. Soul, gonna rock me to my soul, my baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul. Let's take a song. Watching that, look at her run. Stop now, shake it some. Dance and having fun. Love me to my soul. Rock me to my soul, my baby, baby, baby, to my soul. Rock me to my soul, oh. Baby, to my soul. Rock me to my soul. Sweeter than a honeybee. Baby, been sweet on me. Sweeter than a honeybee. My queen bee. Rock me to my soul, my baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Rock me to my soul, soul made for lovers. Ooh, amore, amore, amore, amore. Presentábamos Queen Bee del álbum Cool and Jan, grabado por Taj Mahal con Toumani Diabate en 1999. Siguiendo por el recorrido discográfico de nuestro invitado, en 1976, Taj Mahal terminó su contrato con Columbia y pasó a Warner Bros. Allí grabó tres discos, todos en 1977. Para los años 80, el clima musical cambió y esto llevó a un desinterés hacia el trabajo de Taj Mahal, por lo que permaneció alejado de los estudios de grabación. Regresó en 1987 con el álbum Taj, en el que exploró con la música de Hawái, isla donde estaba residiendo en esa época. Al año siguiente comenzó una serie de grabaciones para niños, muy exitosa por cierto, dentro de la que se cuenta la banda sonora de la obra de teatro Mule Bone, escrita en 1930 por los grandes autores afroamericanos Langston Hughes y Zora Neale Hurston. Taj Mahal entró a la década de 1990 con energía renovada y volvió a grabar y a salir de gira. Para Private Music registró álbumes exitosos como Dancing the Blues en 1993 y Phantom Blues de 1996, orientados hacia el rock y el pop. En 1997, Taj Mahal obtuvo un premio Grammy por el álbum Señor Blues y luego inició un ejercicio de acercamiento a la música del mundo, que trajo como resultado grabaciones como Mumtaz Mahal de 1995, acompañado por músicos clásicos de la India, Sacred Island, en la que explora nuevamente con la música de Hawái al lado de la Hula Blues Band, eso fue de 1999, y también en ese año y en el 2005 se interna en la música africana con Kulanjan y Mkutano, respectivamente, y su último disco, Maestro, apareció en el año 2008. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy celebrando el cumpleaños 70 de Taj Mahal. Nos despedimos con I Can Make You Happy del álbum Maestro. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. daddy had.